Creo que fue una palabra muy presente en el acto, creo que la palabra que sintetiza este encuentro, como bien decías vos, multitudinario, que congregó a muchos de los que de ciudadanos de acá de Cañuelas, es la palabra esperanza, ¿no? Lo decía también con mucha claridad Marisa, creo que nosotros estamos obligados en este momento, de acá a lo que queda octubre, de en cada encuentro, en cada momento que nos vamos encontrando con docentes, jubilados, productores, comerciantes, bueno, con todos y cada uno de los que están sufriendo ya hace 3 años y medio las políticas que llevan adelante tanto María Eugenia Vidal como Mauricio Macri a nivel nacional, es transmitir la esperanza de que es posible un país distinto, de que es posible otro camino, de que nosotros tenemos la experiencia concreta de haber vivido 12 años y medio de otro proyecto de país que nos incluía a todos y a todas, y que en este momento no se trata de repetir viejas políticas que quizás ya hemos aplicado, sino que justamente construir ese marco de unidad tan necesario para volver a ser gobierno, pero que plantee justamente políticas innovadoras que vengan a resolver los problemas actuales que está padeciendo nuestra gente. Y eso tiene que ver, como lo decía con mucha claridad Máximo hace un rato, con un proyecto de país que vuelva a poner en el centro de la escena la producción, el trabajo, la recuperación del poder adquisitivo, el salario, que vuelva a atender también las necesidades de educación y de salud, y que lejos de estar pendientes de la agenda del ajuste que nos plantea permanentemente este gobierno, entender que el Estado tiene que estar presente e invirtiendo en todas y cada una de estas cuestiones para que nuestro pueblo pueda vivir mejor.